sei romantica, amati un po' rivivere nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Buenas tardes, bienvenidos al espacio Tarde Romanticona, aquí en tu radio, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada, y también para aquellos que lo hacen a través de internet, que son muchos, las www.ondasevillaradio.com. Bienvenidos a nuestro programa número 20, ¿eh? Parece mentira, parece que fue ayer cuando comenzamos este espacio, pero bueno, ya andamos por la semana número 20, y me alegro de ello porque eso significa que tenemos estas tardes románticas que siguen siendo uno de los programas más oídos, como no, en esta radio. Así que me alegro por ello, y por eso te quiero felicitar por estar aquí un día más, una semana más, con todos nosotros. Bueno, vamos a comenzar, como no, con estas canciones que sabéis que me gusta, pues que acompañen esta tarde y que acompañen con ese sonido romántico que muchas canciones hacen que pensemos en esos momentos que jamás debemos olvidar, en esos sentimientos, y que para eso estamos recordando siempre aquí durante esta hora, recordando no solamente esos momentos pasados, sino además alentando para que sean presentes y futuros. Así que tenemos aquí ya de fondo a Sting cantándonos esta canción que dice "Cuando bailamos". When he watches you. Thank you. sabéis que nos gusta leer vuestras poesías, vuestros textos, vuestros pensamientos que plasmáis ahí en unas letras y que soléis ponernos por ahí, sobre todo en internet y además en esa red social de Facebook, donde sabéis que el grupo Tarde Romanticona pues tiene eso, un muro donde aparecen textos y poesías también de muchos amigos de este programa. Bueno, y quería leer uno de los que me parece un pensamiento muy profundo, y más conociéndola a Eva, esta amiga de este programa, y que dice así: mi mundo es una fantasía que no se acerca a la realidad. Cada día al levantarme construyo una vida donde el amor, el perdón y la paz está presente. Sintiendo que cada día mi casa está a punto de desplomarse, pero que cada noche me lleno de ilusiones y al acostarme sueño y me permito planear un mañana muy distinto. Bueno, y ahora nos vamos a ir nada más y nada menos que con una voz inigualable, por supuesto, como le pasa a muchos cantautores, ¿no?, en España y en el mundo de la canción. En este caso, Joan Manuel Serrat, y que nos canta esa canción de Herido de Amor, además acompañado por una orquesta sinfónica. Algo extraño, siempre lo solemos escuchar con su guitarra de fondo y algún instrumento más, pero en este caso viene acompañado con una excelente música. Herido de amor. Amor, amor, que está herido. Amor, amor, que está herido. Herido de amor huido. Herido, muerto de amor. Decida a todos que ha sido. Decida a todos que ha sido el ruiseñor herido, muerto de amor, herido, muerto de amor. Bisturí de cuatro filos, bisturí de cuatro filos, garganta rota y olvido, cógeme la mano, amor, que vengo muy mal herido. Que vengo muy mal herido, herido de amor huido, herido, muerto de amor, herido, muerto de amor. Querido, muerto de amor, herido, muerto de amor. Bueno, y Joan Manuel Serra, nos hemos ido caminando hasta Italia con Adriano Celentano y este preguero para ese romanticismo tan especial de la canción italiana. Yo lo so porque la fede non hai, ma se tu lo vorrai, crederai. Non devi odiare il sole, perché tu non puoi vederlo, ma c'è, ora splende su di noi, su di noi. Dal castello o del silenzio, e ti vede anche te, e già sento che anche tu lo vedrai. Egli sa che lo vedrai solo con gli occhi miei, ed il mondo la sua luce. Muy bella esta canción que nos recuerda, pues hace muchos años que esta canción resonaba. Y ahora con Rosette, Un día sin ti. Un día sin ti, que no puede nada más que sentirse uno triste si tú no estás ahí, por supuesto. Para empezar, levanto de la cama. Así como así, gracias a Dios, tú no puedes verme llorando por ti. Un día sin ti es una eternidad. Es una pues a veces esa soledad, ¿no? Cuando no está al lado esa persona con la que te ha unido para siempre esta vida que a veces es más complicada de lo que parece, ¿no? Bueno, pero hay que tomárselo siempre con determinada filosofía. Sabéis que me gusta y soy muy optimista hablar de la media botella vacía y la media botella llena. Y por ahí oí una vez que si la ves vacía, ve corriendo a llenarla. No lo dudes, porque así no tendrás que ver si está medio vacía o medio llena. A aprovechar esta música tan especial de ERA para leeros una poesía de Elena Sánchez que dice: quiero ser tu ángel. Entre brumas declaradas en la noche, entre océanos sumergidos en mi alma, quiero ser tu ángel guardián, redentor, sanador de tus heridas abiertas, soñador en tus sueños oprimidos, cautivador de tu alma abatida, entregada al recuerdo de quienes no merecen ese amor que profesas. Quiero ser doncella de tu Edén, ilusión diaria en tus batallas, pozo para que sumerjas tus lágrimas, olvidadas para siempre, estrella de tus noches, néctar de tu vida. Quiero ser incesante luz de tus mañanas, iluminando tus horas oscuras como amanecer que nunca muere. Quiero ser ángel que ponga su hombro sumiso, liberando tus cargas para siempre. Aquel que tienda su mano cuando extenuado busque su encuentro porque no puedes más. Quiero ser ángel que te libere de tus penas afligidas, te llene de mi amor infinito, para que vuelvas a ser sol radiante de madrugada, brillando, brillando en la eternidad. Bueno, y ahora una canción que nos va a cantar Juan Luis Guerra, que se llama Amapola. Ya están sonando por ahí los primeros acordes. Se lo quiero dedicar especialmente a todos los amigos de esta radio y amigas, por supuesto, que nos escuchan a diario. Y quiero pues regalarles esta pequeña canción por estar aquí semanalmente acompañando esta tarde romanticona. Así que va para todos vosotros. Cabalga y si te da frío te arropas con la piel de las estrellas, de almohada la luna llena mi vida y de sueño el amor mío. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Y una amapola me lo dijo ayer, que ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Cierra la noche y el día, mi vida, para que todo sea nuestro. Y una gran fuga de besos se pose sobre tu boca, y que el trinar de las rosas, mi vida, te digan cuánto te quiero. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Bueno, pues esas amapolas que ya están por ahí por el campo, que cada vez hay menos, a propósito, que siempre han hecho esos mantos rojos, esos mantos tan bonitos, ¿no?, que se divisaban en el campo. Espero que vayan reapareciendo este tiempo de la primavera en la que ya estamos, y que da pie a que también pues haya, no sé por qué, una posibilidad de encontrar mucho antes el amor. Aquí tenemos ahora a la oreja de Van Gogh, que nos va a cantar En mi lado del sofá. Me has dado tanto, yo te esperaré y te daré mi vida entera. Te esperaré en la sombra, siempre ahí estaré. No importa que tus ojos no me quieran ver, no importa que te abrace, yo a ti te amaré. Porque el dolor que llevo de...

Solo entonces todas las preguntas que nos hemos hecho serán contestadas y justo frente a nosotros se abrirá la puerta que nos llevará a la dicha, a la paz, a la felicidad. Entonces todo será posible para los dos con el sello del amor y la bendición de Dios. Bueno, pues precioso texto que nos ha mandado Begoña. Ya sabes, ahí, a ese grupo de Tarde Romanticona en Facebook. Recordarte que estás aquí en Onda Sevilla Radio en el 106.2 de la frecuencia modulada y también, cómo no, para aquellos que deseen escucharnos a través de internet, las www.ondasevillaradio.com. Bueno, y ahora vamos a oír pues una de las canciones preferidas de este espacio. Tenemos ahí ya sonando de fondo esa guitarra que acompaña a la chica o la chica, como ella desea llamarse, y Javier Limón con ese agua misteriosa, ese agua que cuando se bebe encuentras el amor. Sientes cuando me miras. Agua de una fuente misteriosa, bebieron mis labios de tu boca. Agua de una fuente misteriosa, bebieron mis labios de tu boca y de tu boca. Oh, Bueno, preciosos toques de esa música, de esta agua misteriosa. Y ahora le queremos dedicar esta canción de Scorpio, Vientos de Cambio. Y se lo va a dedicar Pili, como no, a todas sus amigas de esa clase de manualidades, donde, además de compartir esos trabajos tan importantes, comparten la amistad y comparten muchos momentos de alegría, como no, que para eso deben de ser esas reuniones. Bueno, pues también yo me incorporo a ese saludo y, como no, para dedicarles a todas ellas esta canción, Vientos de Cambio, Scorpion. Thank you. pues sabéis que a mí también me gusta escribir y expresar también lo que siento. Y espero que a ti, que te gusta también, pues contar, como no, tus vivencias de amor, tus vivencias más románticas, te atrevas a escribirlas y a mandarlas aquí. Que ya sabéis que hay muchas maneras de hacerla llegar a este programa, tanto a través del grupo Tarde Romanticona de Facebook, como mandándola directamente por un correo electrónico a tarderomanticona@gmail.com. Bueno, pues el mío se llama Arrepentimiento y ahora os contaré qué dice. La espuma del mar blanquea tu imagen del barco marinero, y el azul redondo de la marea llena tus pupilas con desasosiego, causando esa lágrima que estrenas por ese adiós tan tempranero. Se empapa tu mirada y se revela como si el cuchillo fuese tan certero, de apenas un segundo de tristeza, de apenas un minuto de roneo, que anduviste de amor muy suelta y de pasión y sentimiento. Por eso ahora tanto desesperas, por culpa de no vivir aquel momento con quien ya divisas que se aleja de tu orilla del mar de este tormento. Desde ahora mismo aprende a ser marea, y que tu espuma sea por la fuerza de la pasión y los besos, y así tu vida se mecerá por el viento, y así tu vida siempre se mecerá por el viento. Recuerda que no hay historia sin un presente y un futuro. Las causas de tu alegría pasada, los motivos de tus lágrimas presentes, deben ser las columnas que sostengan la casa donde se albergará tu mejor futuro. Bueno, vamos a seguir con esta música romántica. En este caso, ya tenemos por ahí sonando pues a Laura Pausini, que nos va a cantar Él no está por ti. Días en compañía. Bueno, pues aunque él no esté, no está por ti, yo sí estoy aquí, como no, en este programa que ya estamos terminando de Tarde Romanticona. Por eso ahora Luis Miguel nos va a cantar Dímelo en un beso. Recordarte que seguiremos, como no, la próxima semana. Así que te espero, pues eso, dentro de 7 días, en el mismo sitio y a la misma hora. Muchas gracias por estar aquí acompañándome en esta tarde tan romanticona. Hasta el próximo día. Necesitas paz.